Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que le odian, a los que lo odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hemos escuchado en la primera lectura del Levítico, dice Dios a Israel, a su pueblo: sean santos como yo, el Señor, soy santo. ¿Cómo hacemos para ser santo como Dios es santo? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ese Dios que pide que seamos santos? ¿Por qué tenemos que ser santos? ¿Qué es ser santo? Es ser otro Dios, es imitar a Dios, no hacernos Dios, pero sí hacernos lo que Él es en su forma de ser, en su forma de expresarse también en toda la creación. Encontramos toda la bondad y el amor de Dios y la santidad de Dios. La santidad es la adecuación que tenemos que hacer, amoldarnos, adecuarnos al bien, al sumo bien, a la verdad suprema, a la bondad y a la belleza. 4 cosas, porque así es Dios. Es, ante todo, bueno. Es el bien mismo, es la verdad y es la belleza. Y entonces tenemos que adecuar nuestra forma de ser y de existir, en cuanto depende de nuestra voluntad, en hacernos buenos. ¿Cómo me hago bueno? Haciendo el bien. Si yo hago cosas buenas, me hago bueno. Si hago el bien, me hago bueno. Y me hago, por tanto, más verdadero, más auténtico. Por eso tenemos que vivir en la verdad de las cosas. Por eso es tan importante que uno se asegure bien con el entendimiento cuáles son las cosas verdaderas. Porque en el mundo en que vivimos se llama mundo sincretista, o relativista también. Todo es relativo. Ah, esto para ti es verdad, para ti no. No, nosotros tenemos que adecuar nuestro entendimiento a la verdad objetiva, porque no nos vamos a enamorar de Dios. Sí, de otra manera. uno acomoda el entendimiento. Ustedes saben que el entendimiento busca la verdad de las cosas. No lo buscamos con el corazón, sino con la cabeza. Con el pensamiento buscamos qué cosa es verdadera. Para amarla, y ahí sí entra la voluntad, que se expresa con el corazón, para amar. Pero mi entendimiento tiene que conocer lo verdadero. Entonces, en ese conocimiento de algo verdadero, yo me voy asimilando a Dios, porque Dios es eso. Por eso cuando Dios da un mandato, no da un mandato arbitrario. No dice, por ejemplo, vamos a decir que de ahora en más, mentir esté mal. Vamos a ver, porque eso lo determino yo. No, no lo determina Dios. Dios no determina que mentir sea malo, malo. Eso está así en el ser mismo de Dios, en su sustancia, y así son las cosas en sí misma. Si tú mientes, aunque Dios no te haya dicho que eso está mal, es una cosa que de suyo, de hecho, está mal. Lo malo es malo por sí, no es que Dios te lo está poniendo sobre los hombros. Solo te está diciendo el Señor, te está recordando y te está ayudando a que lo tengas presente, qué cosas están mal. Entonces, la santidad nos pide Dios. Y en la segunda lectura, que es la carta de San Pablo a los Corintios, dice San Pablo, ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Eso no lo saben? ¿No lo han pensado? ¿Eso es verdad? ¿Eso es así? Falta que lo reconozcamos, que lo conozcamos como tal, pero eso es así. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Esto suena muy fuerte. Primero nos está mostrando San Pablo la dignidad que tenemos. Somos templo. En un templo uno trata de comportarse debidamente. En un templo uno sabe que está toda la presencia de Dios envolviendo el templo. Todo el templo está envuelto en la presencia de Dios. Por eso a nadie se le va a ocurrir comer dentro de un templo, o ponerse a tomar Coca-Cola, o hablar, o a estar como si estuviera en una plaza, o correr, o no se hace eso en el templo. Porque el templo es un lugar reservado para encontrarse con Dios, porque ahí está Dios. Todo el templo es sacro en el momento, sobre todo, que se están haciendo las funciones y se está viviendo la liturgia. Se hace de una manera, se actualiza, por decir así, la sacralidad de ese templo, de manera concreta y más profunda. Entonces, ¿qué pasa si uno maltrata el templo físico, un templo, una iglesia? Es un sacrilegio. ¿Cuánto más el templo que somos nosotros? ¿Cuánto más en nuestro interior tiene que haber silencio? ¿Cuánto más en nuestro interior no podemos nosotros hacer cualquier cosa? Tenemos allí alguien que está viviendo en nosotros. Tenemos un huésped divino. Porque quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Ustedes son ese templo. Ante todo tenemos que decir que Dios es su propio templo. Dios en el cielo, ¿qué es el cielo? Es un templo. ¿Y cómo es el templo? Es Dios mismo el templo. Es un templo espiritual. Nosotros vamos a meternos en Dios y vivir en Dios, porque Dios es infinitamente inmenso. Entonces, Él es su propio templo. Ante todo, Él es felicísimo, Él goza, Él está en su templo, Él está en sí mismo, habita en sí mismo, no necesita nada más. Todo lo demás que hace en la creación es por puro amor, nada más, no por necesidad. Y entonces, ¿qué hace Dios? Hacia afuera pensó crear otros templos, porque Él quiere salir de sí a habitar otros templos y hacer que ciertas personas habiten también es su templo. Quiere compartir el templo, quiere crear templos para habitar y quiere hacer que las personas también, siendo templo, habiten en él. Eso se llama comunión, común unión. Yo me meto en el templo de Dios, Dios se mete en mi templo, que es mi cuerpo. y mi alma y todo mi ser, eso es templo de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva y a todos nosotros, lo pensó como un templo. Nosotros somos vasos sagrados porque Dios quiere vivir en nosotros, pero solamente puede vivir Dios en el que está en gracia de Dios, que no tiene conciencia, no tiene en su mente y en su corazón nada que le reproche, que sea mortal, porque ya lo ha confesado. Entonces está en gracia de Dios, no tiene la conciencia mal, no tiene pecado mortal sin confesar, lo ha confesado. Entonces está en gracia de Dios y Dios está habitando en él. Porque desde toda la eternidad, cuando Dios Padre conoce su propio ser y procede el Hijo, y el Hijo y el Padre se conocen en la verdad, ese conocimiento, de ese conocimiento procede el amor, que es el Espíritu Santo, ahí tenemos el templo de Dios. Pero ese movimiento del Padre de conocerse a sí mismo, de donde sale el Verbo, de su conocimiento sale el Hijo de Dios, el Verbo o la Palabra, de él mismo. Por eso el Hijo procede del Padre, procede porque sale eternamente. Y cuando el Verbo está salido de su Padre, el Verbo contempla al Padre, el Padre contempla al Verbo o al Hijo, como le quieran llamar, o la Palabra o el pensamiento de Dios, se contemplan y se enamoran de esa contemplación, y procede el amor del Padre y del Hijo, que se llama Espíritu Santo y también es otra persona. Por el conocimiento del Padre que se tiene de sí mismo, tenemos la persona del Hijo, que procede del Padre, es engendrado, engendró una idea. Del conocimiento del Padre con el Hijo va a proceder el amor, que sale del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo, que se llama Espíritu Santo y es persona. Pero procede del Padre y del Hijo porque se necesitan dos para amarse. En cambio, la verdad procede solo del pensamiento del Padre. Y cuando tenemos el Padre y su pensamiento, su conocimiento de sí, ya tenemos dos personas en la cual procede el Espíritu Santo por vía de amor. Y eso se da en Dios desde toda la eternidad. Eso está dentro de Dios. Dios tiene dos formas de actuar. Conoce y ama. Con el conocimiento engendra al Verbo, al Hijo de Dios, y desde ese conocimiento mutuo procede el amor. Dios conoce y ama, y basta, no se necesita más conocimiento y amor. Dios no tiene sentimientos de sentir, no tiene cuerpo, solo conoce y ama. El amor de Dios supera todos los sentimientos humanos y todo lo que se pueda imaginar relacionado con el amor. Ahora, ese Dios infinitamente bueno, perfecto, que realiza ese movimiento adentro de Él, en su propio templo, el Padre engendra al Hijo, y el Padre del Hijo engendra, el Padre del Hijo procede del Espíritu Santo por amor. Ese movimiento es la felicidad de Dios. Que Dios Padre se conozca a sí mismo, se admira de sí mismo, porque Él no tiene algo mayor que conocer, porque Él es lo más grande que hay. No tiene que conocer nada más grande, porque no existe nada más grande. Y Él se conoce a sí mismo y se admira, se ama. Y de ese conocimiento que se tiene con el único pensamiento procede el Hijo, el Verbo de Dios, el pensamiento, la Palabra de Dios, que se llama, que cuando se vaya a encarnar se llama Jesús. El Verbo encarnado es Cristo. Y de ese Padre y de ese Hijo, repito, de ambos procede el Espíritu Santo por vía de amor. Y eso es toda la felicidad de Dios en el santuario, que es Dios mismo. Miren qué misterio, mucho más profundo todavía. Bien, ¿por qué Dios crea a nosotros? ¿Por qué nos crea? Por puro amor. ¿Para qué? Nos hace templos para venir a hacer Él lo que hace dentro de sí, lo quiere hacer dentro de la criatura. Y entonces, por la gracia de Dios, Dios habita dentro de nosotros. ¿Pero qué hace cuando está dentro de nosotros? Solamente está, porque eso ya sería grandísimo, grandioso, que Dios esté habitando dentro de nosotros. Pero hace cosas mayores que esa. ¿Qué hace dentro de mí? El Padre se está conociendo a sí mismo y está procediendo el Hijo. Y el Padre y el Hijo se están amando y está procediendo el Espíritu Santo dentro de mí. Ese movimiento que hace felicísimo a Dios se está produciendo dentro de mí, porque Dios nunca deja de conocer a su Hijo, por tanto sigue procediendo el Hijo dentro de uno. Y nunca Dios deja de amarse, porque el Espíritu Santo sigue procediendo del Padre y del Hijo dentro de uno. Eso es lo más maravilloso. Que Dios necesita, no necesita, quiere el templo de la criatura para realizar ese movimiento de felicidad, y le dice a la criatura: participa tú también de este movimiento interno. Y uno dice: ¿cómo voy a hacer yo para participar de ese movimiento tan admirable de Dios que se da dentro de mí? Sí que se puede. Se puede participar en ese movimiento, sí se puede. Es que no lo sabíamos, ahora lo sabrás. ¿Cómo puede hacer uno para meterse entonces en ese movimiento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se llaman las procesiones divinas, donde se están conociendo y amando? ¿Cómo hago yo para meterme en ese movimiento? Si yo conociera como Dios conoce, y si yo amara como Dios ama, entonces sí me puedo meter. Porque ese movimiento interno es por conocimiento y amor de Dios. ¿Y cómo puedo hacer yo para conocer como Dios se conoce? Por la fe. Cuando Dios me da a conocer los misterios de la fe en mi entendimiento, ese conocimiento no es mío, ni siquiera es un conocimiento que procede del hombre, sino que viene de Dios, y el hombre lo acepta o no lo acepta. Si el hombre acepta la fe, ya está conociendo como Dios conoce. ¿Qué está faltando? El amor. Si el hombre llega, está en gracia de Dios y ama, eso se llama caridad. ¿Qué diferencia hay entre amar, el amor y la caridad? ¿Qué diferencia tienen? Amar simplemente es para todos los ángeles y todos los hombres y para Dios en forma general. Cuando un ser humano ama, no necesariamente tiene caridad. No necesariamente. Por ejemplo, ¿qué significa la caridad? Amar con el amor mismo que Dios tiene. ¿Cómo hago para amar con el mismo amor que Dios tiene? Si estoy en gracia de Dios, entonces ya no es solamente mi amor. Si estoy en gracia, el amor mío quedó como elevado y transformado por el amor de Dios y se me hizo inmenso y se llama caridad. Entonces, una persona tiene caridad si está en gracia de Dios y realiza un acto de amor, se llama caridad porque está en gracia. Porque ese amor no es solo humano, es humano divino, por eso se llama caridad. En cambio, una persona que no está en gracia ni bautizada y tampoco está en gracia, una mamá, ¿puede amar a su hijo? Claro que lo puede amar, humanamente. Ama con amor humano, perfecto, por eso se llama amor, pero no se llama caridad. ¿Por qué? Porque no está bautizado y no está en gracia de Dios, porque no está unido a ese amor de Dios, por eso no se le llama caridad. Entonces hay una gran diferencia. Caridad es el amor de Dios que está elevado por el amor, perdón, el amor del hombre, que está elevado por el amor de Dios y lo lleva más allá de las propias capacidades que tiene el hombre para amar. En cambio, el amor humano es simplemente las fuerzas humanas y la naturaleza humana. Por eso se puede decir, ¿toda persona puede amar? Sí. Incluso el hombre más malo en algún momento puede amar. No hay problema. Pero caridad solo lo va a tener el que está en gracia de Dios. Entonces, si yo acepto la fe que Dios me da y vivo en caridad porque estoy en gracia, tengo el amor que Dios tiene. El mismo amor que me va a tomar el amor humano y me lo va a elevar y lo va a unir a Él. Entonces sí me puedo meter yo en ese movimiento dentro de mi alma que se tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque yo estoy aceptando por la fe los misterios de Dios y estoy participando por la caridad del mismo amor de Dios. Entonces sí me puedo meter a regocijarme con ese ser que está lleno de felicidad dentro de mí. Y si en este mundo no podemos llegar a un regocijo completo y perfecto, es porque está reservado para la eternidad, donde el templo no se destruirá, sino que se perfeccionará aún más. Cuando Dios pensó hacer un templo en la tierra, lo primero que pensó es en María. Ella es el templo perfecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella, Dios, cuando pensó en cada uno de nosotros, primero pensó en María y en su Hijo, que se iba a encarnar en María. En el primer pensamiento, es decir, que Dios soñó con que su Hijo amado, aquel que procede por el pensamiento, el Verbo, se hiciera hombre. Y por tanto, primero pensó en su Hijo hecho hombre y pensó en María, porque en María se iba a hacer hombre. Es el primer pensamiento que Dios tiene fuera de sí en la obra de la creación. Y en vista, Dios, considerando a su Hijo y a María, creó todas las cosas, incluso los ángeles. Todo fue creado por Él, y sin Él nada de lo que Dios hizo fue hecho. Eso sale en la carta de San Pablo a los Filipenses. Todo fue creado por Cristo y por tanto por María, porque Cristo sale del corazón y de las entrañas de María. Todo fue creado por ellos, por este nuevo, por esta mujer y Dios hecho hombre en sus entrañas. Entonces tenemos aquí en María el modelo de templo que tenemos que imitar. Y vivir como vivía María, porque así se vive según la dignidad de lo que hemos recibido. Si somos templo, tenemos que comportarnos como templo de Dios. Y estamos llamados a habitar el templo de Dios, a habitarlo, a vivir eternamente dentro del templo que es Dios mismo. ¿Qué quiere hacer el corazón inmaculado en este mundo donde cada uno... ¿Cuántas personas han destruido el templo? ¿Cuántas personas lo han destruido? Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a edificar. Y decían, ¿cómo vamos? Primero, ¿cómo vamos a destruir el templo? Segundo, ¿cómo va a levantar el templo en 3 días si se necesitó 40 años? Y dice el evangelista, Jesús no hablaba del templo físico, hablaba de su cuerpo, que lo iban a matar, pero a los 3 días iba a resucitar. El templo de su alma, el templo, a él lo iban a matar. Pero hoy día Él murió, Él destruyó, Él dejó que se destruyera su templo para que todos nosotros tuviéramos habitados por Él, para que seamos templo. Él dejó que destruyan su templo para que tuviéramos nosotros la habitación de Dios en el alma, para que nos convirtiéramos en templo. Pero lamentablemente en el mundo de hoy, ¿quién considera el cuerpo como un templo? Si se lo llena de tatuaje, se lo llena de perforaciones, se lo maltrata, el demonio aborrece el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios se hizo eso, se hizo carne, se hizo hombre, y Él aborrece eso. Y busca que el hombre se ponga en contra de su cuerpo, tratando a la mujer, degenerando lo más sagrado, lo más santo que se tiene, que es el cuerpo de una mujer, porque del cuerpo de una mujer nace la vida. La mujer alimenta con su cuerpo a la vida, a los niños, lo alimenta con su cuerpo. Hay algo santo y sagrado de manera particular en la mujer y por eso se degrada, se utiliza como objeto a la mujer. El mundo en que vivimos ataca a la vida, destruye la vida y de manera particular el cuerpo y el alma, por supuesto, el alma principalmente, pero hasta el cuerpo también. Y entonces, ¿qué quiere hacer el corazón inmaculado? ¿Cómo va a triunfar? Restaurando también los cuerpos y las almas fundamentalmente, pero también los cuerpos. Viene a rescatar templos el corazón inmaculado. Quiere hacer de cada uno de nosotros nuevos templos de Dios. Quiere que acudamos a la misericordia de Cristo para que Él habite de vuelta dentro de nosotros. El trabajo de María y el triunfo será que Dios encontrará nuevamente los templos que Dios ha soñado tener sobre la tierra. Le pedimos a la Santísima Virgen que nos haga entender el valor del cuerpo y lo que somos como templo de Dios. Y recordemos que el Papa va a canonizar a Juan Pablo II el 27 de abril, y Juan Pablo II promovió muchísimo la teología del cuerpo porque se dio cuenta que se estaba degradando y se estaba destruyendo todo lo santo y sagrado que tenemos físico y material. Y entonces empezó a predicar mostrando que el cuerpo es algo santo y sagrado y que es un instrumento que Dios utiliza para ser glorificado y glorificar al hombre a través del cuerpo también. Pidamos a la gracia entonces a María Santísima de revalorizar lo que es nuestra condición de templos de Dios, que así sea.